Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre los objetivos del consumidor. Esto es, ¿por qué compra la gente y por qué elige los productos y las marcas? Considerando que la compra es una actividad intencional, motivada y dirigida por la creencia de que lo que se está comprando ayudará a tener una vida mucho más feliz. Hay que considerar también que la gente es sensible a contrastes en la condición humana y por eso prefieren estar sana, sino enferma, llena de vida y no triste. Y por esto mismo, la publicidad va dirigida a reforzar estas características que ayudan a dar esta imagen, centrándose en las experiencias y satisfacciones que se obtendrán al tener el producto más que el propio producto. Esta imagen comprende diversos objetivos ordenados en forma que en todo momento tiene mayor preferencia por unos más que por otros. Está determinado por los sistemas de valores del consumidor, así que a sistemas de valores distintos se originan estilos de vida distintos. Entonces, cuando la gente no puede decidirse, no es porque no sepa lo que quiere, sino porque todavía está tratando de decidir cuáles son sus prioridades. Muchos sistemas se encuentran determinados en gran medida por la cultura. Sin embargo, los principales siguen siendo sociales. Por ejemplo, comprar un producto comunica a los demás posición y ellos lo ven socialmente aceptados y admirados. Dentro de las necesidades de los consumidores, la compra ya concreta forma parte de un sistema de consumo o estilo de vida global. El concepto de deseo conlleva una serie de implicaciones. No siempre son conscientes. El consumidor puede comprar un producto antes de necesitarlo o le haga falta. Se puede desear algo que no se necesita o necesitar algo que no se desea. O algunos deseos simplemente desaparecen. Y para concluir este artículo, las creencias de los consumidores es que las necesidades se convierten en la necesidad del producto concreto. Así que él cree que el producto puede ofrecer algunas o todas las ventajas previstas. Y las creencias son las principales orientaciones sobre los actos que hay que llevar a cabo para satisfacer estas necesidades. Estas creencias controlan la aparición de las necesidades hasta las preferencias por un producto concreto. Y así llegamos al final de este tema. Mi nombre es Rebeca Delgado y espero que sea de su utilidad esta información.